Alguien me dijo una vez que los peces tenían poca memoria, que olvidaban en apenas unos segundos. A mí resulta que, bueno, hay gente que piensa que este es el secreto de la felicidad, a mí me parece una felicidad un tanto mayor, pero yo para mí no la quiero. Hay gente que me recuerda a los peces, que también tienen una memoria frágil, que son tendentes a la amnesia, que olvidan con demasiada facilidad. Y uno hace una llamada a la memoria no por una cuestión de nostalgia, no es que sea un nostálgico, sino que me parece saludable para no repetir los mismos errores y para ubicarnos en estos días difíciles, sobre todo en los que se corre, en estos días en los que se corre el riesgo de que se tergiverse la historia, ¿no? Muchas veces uno lee en el periódico o en un documental en el que se eleva la categoría de artífices de la libertad a gente que realmente no lo fue y que hubiera estado mucho más a gusto en otro régimen. Bueno, Mario Benedetti dijo una vez que hay una dignidad que el vencedor nunca podrá conocer. Esa es la dignidad que le queda al bando vencido, que en definitiva fuimos todos, al bando vencido a quien dedico esta canción.